Vivo estoy porque un día Él murió por mí. Libre estoy porque un día condenado fui. Él mismo se entregó y decidió morir, fue por mí. Toda iniquidad Él llevó, mi deuda Él pagó, me amó, redimió. Todo fue por mí, derramó su sangre. No está allí, Él ya resucitó. Sangre carmesí, derramó su vida en mí. Nadie tuvo amor así. Vivo estoy porque un día Él murió por mí. Libre estoy porque un día condenado fui. Él mismo se entregó y decidió morir, fue por mí. Toda iniquidad Él llevó, mi deuda Él pagó, me amó, redimió.